sufrir. No debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. No vale la pena. Ella está jugando con tu amor. Ya verás que un día te arrepentirás porque es asesina. Ya no te enamores, deja que te llore antes que tu corazón devore. Ya no te enamores, deja que te llore antes que tu corazón devore. Sé que es muy bonita y se pura dinamita, pero te arrepentirás. Que un día te arrepentirás porque es así.